De 4 a 7 meses, la pregunta más frecuente es: ahora se me despierta más que antes. Mira, Rosa, hasta que tenía unos 3-4 meses íbamos haciendo, se despertaba dos veces o tres para tomar la teta y tal, pero desde que ha hecho los 5 meses, desde que ha hecho los 6, vamos para atrás, se despierta cada hora y media. Bien, eso quiere decir que tu hijo va para adelante, porque a partir de los 4-7 meses, claro, es que niños no se puede precisar nunca un mes, aparecen aquellos 8-10 despertares. Cuando un niño es pequeñito, menor de esas edades, no tiene todas las fases, ni esos despertares. El niño pequeño se despierta porque tiene hambre, porque tiene sed, porque encuentra faltar a su madre, porque le molesta el pañal, porque hay un ruido, por cualquier cosa. Pero a partir de ese momento se va a despertar porque su cuerpo se le va a obligar a despertarse. Y se va a despertar entre 8 y 10 veces. Los hay que en algunas continúan durmiendo y los hay que en algunas se quedan desvelados. Y de ahí que muchos padres vean que a partir de los 4 o 5 meses su hijo se despierta más que cuando tenía un mes. Pero es porque está avanzando y progresando en la evolución de su sueño. No tiene ningún problema. Entonces, si queréis, me explicáis, me preguntáis, explicaré qué se tiene que hacer, pero en principio nada, es normal.